pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi a la novia mía, que vi a la novia mía, que vi a la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Y con tan buena transmisión, tiene dura la palanca. Le tocaba el arranque y nada, le daba manivela y nada, le buscaba por debajo y nada, y la bomba le chupaba y nada, lo encrochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el pito le tocaba y nada, me bajaba y lo empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Ay, con tan buena transmisión, tiene dura la palanca. Yo le di a toda prisa, yo le di a toda prisa porque ella me iba a volcar. En eso desperté, yo oí que comentaban, pobrecito Gabriel, está abajo de la cama, ¿qué le pudo suceder? Ay, qué te pasa, hombre Gabriel? Que te sube y te baja de la cama. ¿Y qué te pasa, hombre Gabriel? Que acabaste con la cama. Yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ella quería aprender. En esto estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando de que yo era más chofer. Le tocaba el arranque y nada, le daba manivela y nada, le buscaba por debajo y nada, y la bomba le chupaba y nada, encrochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el pito le tocaba.